A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, hoy es jueves 2 de agosto de 2012 y les decimos bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. La información del primer departamento de Colombia está aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Barra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Bienvenidos. Escucha Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca son las 6:31. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Las juntas de acción comunal de cada una de las 6 comunas y de los 2 corregimientos recibieron el reconocimiento de la Administración Municipal de Soacha. Urgente llamado a jóvenes cundinamarqueses para que aprovechen la oportunidad de acceder a la educación superior. Mañana viernes 3 de agosto vence el plazo para inscribirse. Deben inscribirse en las páginas de la Secretaría de Educación de Cundinamarca y del ICETEX. En La Palma fue puesto en marcha el plan de atención a discapacitados por violencia en Cundinamarca. Las intensas lluvias continúan en el oriente de Cundinamarca, generando desastres en las vías. Ahora es la carretera Quetame-Fomeque, la que se encuentra colapsada por un derrumbe de por lo menos 20.000 metros de material que debe ser removido. Las tractomulas se tomaron Ubaté el pasado domingo 29 de julio. Mujeres y hombres participaron en la competencia de la capital lechera de Colombia. Para ser financiados con recursos de regalías, 8 son los proyectos con los que instituciones públicas y privadas, como las Universidades Nacional, Uniminuto, la Fundación Ceiba y el Centro Internacional de Física, entre otras entidades, aplicaron y se encuentran listos para ponerlos en marcha en Cundinamarca, con un costo superior a 32 mil millones de pesos. La celebración del Día del Campesino fue una oportunidad para que los mosquerunos reflexionen sobre la importancia de la labor de los campesinos como un aporte vital para el desarrollo, la seguridad alimentaria y la cultura del país. Una convocatoria urgente hacen los párrocos de Fomeque, Choachí y Ubaque para que todos los sectores afectados con el problema de la vía y la comunidad de los 3 municipios se hagan presentes hoy jueves a las 9 de la mañana en Ubaque, para buscar soluciones con el gobernador Álvaro Cruz, quien asistirá a la reunión regional. Zipaquirá realizó el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, este jueves 2 de agosto, es el señor alcalde del municipio de Puerto Salgar, Fernando Muñoz Pedraza. Desde Pacho, su titular. En el municipio de Pacho se efectuó la elección de la Asociación de Juntas Comunales. Ratificaron a la señora Liliana Marín. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción, las juntas de acción comunal de cada una de las 6 comunas y los 2 corregimientos recibieron el reconocimiento de la Administración Municipal para empezar a trabajar en pro de mejorar las condiciones de sus respectivas comunidades. La cita fue en el Coliseo General Santander, donde decenas de líderes comunales atiborraron el lugar para escuchar atentamente los anuncios y compromisos que el mandatario municipal hizo con ellos. El alcalde entregó un juego de chalecos con los cuales se identificarán los 5 directivos de las diferentes juntas de acción comunal de Soacha. En la parte de seguridad, Nemocón entregará en los próximos días a los dirigentes comunales una dotación de avanteles con los que se espera crear una red de comunicación y cooperación que contribuya a contrarrestar la creciente inseguridad de Soacha. El alcalde Juan Carlos Nemocón se refirió a los inconvenientes y a las dificultades que hoy tiene impugnada la elección de varias juntas de acción comunal, anunciando que al atender el llamado de varios líderes, recogió la delegación que tenía la Secretaría de Desarrollo Social y todos los actos administrativos de reconocimiento que desde ahora se empezarán a firmar por él directamente con el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Educación de Cundinamarca recuerda a los jóvenes de los municipios no certificados del departamento, interesados en participar en el plan 4 por una opción de vida, que tienen plazo hasta mañana viernes 3 de agosto para inscribirse y acceder así a la educación superior. El ICETEX publicará el 10 de agosto los resultados de las solicitudes aprobadas, fecha en la cual los estudiantes deberán tener al día toda la documentación requerida por la institución universitaria para la legalización de su matrícula. 4 por una opción de vida es un proyecto que busca facilitar el acceso y la permanencia de los egresados de colegios oficiales del departamento a la educación superior en los programas de pregrado, esto gracias a la alianza estratégica establecida entre el ICETEX, las instituciones de educación superior, la Gobernación de Cundinamarca y los estudiantes o sus familias. La Secretaría de Educación sugiere a los jóvenes interesados no esperar hasta la fecha límite para su inscripción, pues se debe contar con un tiempo adicional para el estudio del codeudor por parte del ICETEX. En La Palma, sala de redacción, fue puesto en marcha el Plan de Atención a Discapacitados por la Violencia en Cundinamarca. Las acciones comenzaron a ser aplicadas en Río Negro y el Bajo Magdalena, en virtud de un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social del departamento y el Centro de Rehabilitación de Colombia, comprometidas en el proceso. Por ahora, 81 personas han resultado beneficiadas con el ejercicio que será extendido al resto del departamento de acuerdo a lo proyectado por las dos entidades. Un equipo interdisciplinario viajará con profesionales especializados del CIREC a la provincia de Río Negro para iniciar la primera fase con una brigada en La Palma para atender a más de 80 personas entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en condición de discapacidad residentes en este municipio y en Topaipí, El Peñón y Caparrapí, este último de la provincia del Bajo Magdalena. Según Hoyo Rodríguez, con este tipo de proyectos incluyentes, la administración departamental pretende dejar de lado el asistencialismo y paternalismo para enfocarse en el rescate de las habilidades de aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad, habitan en zonas rurales y no han recibido atención alguna. De esta manera, puntualizó, se les garantizarán sus derechos y se les permitirá ser útiles para su entorno familiar y acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones. Las administraciones de los municipios involucrados a través de sus alcaldes y secretarios de despacho fueron convocados a fin de que continúen los procesos de seguimiento y acompañamiento a las familias beneficiadas, vinculándolas a espacios como comités de discapacidad, consejos de política social e inclusión laboral para optimizar la capacidad instalada en los territorios. Posteriormente, la alianza extenderá su cobertura a otras poblaciones del territorio cundinamarqués. En Quetame, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones, IQ, adelanta las acciones pertinentes que permitan la remoción de los cerca de 20.000 metros cúbicos de material desprendido en la vía que impide la comunicación entre los municipios de Quetame y Fomeque en el sector de Yerbabuena. Así lo afirmó la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez Suárez, quien confirmó que la emergencia se presentó el sábado anterior con ocasión de las intensas lluvias en la provincia de Oriente y que generó el taponamiento de esta importante vía que se caracteriza por ser dinámica en la comercialización de productos agropecuarios. La zona es bastante productiva en el sector agropecuario. A la zona ya llegó maquinaria del IQ que se encargará de la remoción del deslizamiento, señaló. En ese sentido, la secretaria Ramírez Suárez manifestó que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICU, trabaja a toda marcha y se espera el restablecimiento del paso por esta vía antes de 4 días. Tenemos las 6:40 a.m. en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Aquí está la información desde el municipio de Pacho. En Recorriendo Cundinamarca, la invitada para esta ocasión es la señora Liliana Marín, presidenta de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Pacho. La radio comunitaria, integrando nuestras regiones, Recorriendo Cundinamarca. En el municipio de Pacho se efectuó la elección de la Asociación de Juntas Comunales. Ratificaron a la señora Liliana Marín. Gracias, don Humberto. Permítame dar un agradecimiento inicialmente pues a Dios, que permitió que este evento se realizará en calma y en satisfacción para todas las personas que asistieron allí. Agradecer a mi familia, especialmente a mis hijos que me acompañaron, y a todos y a cada uno de nuestros comunales que estuvieron ahí ejerciendo libremente su derecho a la elección. Bueno, ¿y qué significado le encuentra usted a este hecho, que nuevamente la comunidad la respaldó? ¿Qué mensaje le deja el resultado de esta elección que se realizó el pasado domingo? Y también, ¿qué compromisos nuevos hay tanto de usted y como todos los compañeros que quedan integrando ahora sus juntas? Pues sí, lo evaluamos como una respuesta a un trabajo y a un compromiso que se ha venido realizando por las comunidades del municipio de Pacho. Y nuestro compromiso es ahora más grande, es superar ese trabajo que hemos venido haciendo con cada uno de nuestros diferentes comunales de todo el sector. Pues ante todo, continuar trabajando, permitir la participación de todas las personas. Ahorita iniciamos un proceso que es de capacitación para los nuevos líderes que están asumiendo las directivas de cada una de las juntas de los diferentes sectores. Empezamos a partir del 25-26 de agosto, se arrancan las capacitaciones para el municipio de Pacho. Ya estamos definiendo una agenda en el transcurso de esta semana. En Bogotá organizando la agenda de capacitaciones, y ya llegaré acá a Pacho con la información para compartirla con toda la comunidad y organizarnos, porque inicialmente arrancamos con capacitaciones. ¿Ya cuántos años haciendo trabajo comunitario, Liliana? Pues la verdad, don Humberto, creo que es toda una vida. Desde muy pequeña, cuando quería liderar todos los juegos, tengo una escuela, un colegio, cuando quería estar siempre monitora, y luego ya inicio con la parte comunitaria. Creo que desde los 17, 18 años ya empecé como secretaria, fiscal, presidenta. Bueno, he recorrido todos los cargos de las diferentes juntas donde he participado. ¿Como cuál es el perfil que debe tener una persona líder comunitaria así como usted, Liliana? No, la verdad, cualquier persona puede realizar esto. Es solamente sentir esto en el corazón, ponerle el espíritu y el alma, y ante todo confiar y permitir el trabajo de un grupo, porque esto solo no se logra, esto se logra con la participación y el respaldo de una comunidad, y pues gracias a Dios lo he tenido y eso ha permitido que se den buenos resultados. ¿Cómo quedó integrada entonces a su junta de forma definitiva? Claro que sí, Humbertico, pues yo sigo siendo antigua hasta el primero de septiembre, que se posesiona la nueva junta elegida. Entonces, sí. Pues me permito, voy a darle lectura de la integración. Se hace por cociente electoral, pues para dar un espacio de participación a las diferentes personas que estuvieron integrando las planchas. Esto se maneja por repartición según la votación de cada plancha. Entonces, la nueva directiva de ASO Juntas del municipio de Pacho, que ha encabezado su presidencia, pues en mi nombre, Liliana Marín, el vicepresidente, el señor Luis Sarmiento, el tesorero, el señor Ricardo Montaña, el secretario, el señor Giovanni Tobar. Tenemos primer delegado a la Federación del Departamento, Carlos Sánchez. Segundo delegado, Omar Quintero. Tercer delegado, Luis Felipe Martínez. Cuarto delegado, Juan de Jesús Vargas. El cargo de fiscal lo desempeñará el señor Ricardo López. En primer conciliador tenemos a la señora Constanza Navas. Segundo conciliador, la señora Flor Escobar. Y tercer conciliador, la señora Blanca Gómez. Manejamos una secretaría, la Secretaría de Obras, quedó a cargo el señor Miguel Arévalo. La Secretaría de Medio Ambiente quedó a cargo del señor Nelson Díaz. La Secretaría de Capacitación a cargo de la señora Lorena Claros. La Secretaría de Proyectos a cargo del señor Adonai Ruiz. La Secretaría de Salud y Cultura a cargo de Laura Ramírez. Y la comisión empresarial queda a cargo del señor José Aguillón. Bueno, muy bien, entonces una asociación bastante, bastante amplia en cuanto a personas y en cuanto a capacidades también, y eso nos alegra. Sí, señor, y esperamos que continuar con algunas actividades que tenemos pendientes. Bueno, Liliana, nuevamente felicitaciones, muchos éxitos y a seguir trabajando, que eso es lo que todo el mundo espera y todas las personas, en fin, todos los pachunos esperamos que nuevamente el trabajo comunitario y la Junta de Acción Comunal de cada uno de los lugares donde residimos pues sigan trabajando mucho por nuestras comunidades. Claro que sí, don Humberto, esto lo dejamos en las manos de Dios. Y con la colaboración de todos y cada uno de los comunales, logramos hacer un buen trabajo. Gracias a todos y un buen día. Desde el municipio de Pacho, la emisora Pacho FM Estéreo, les reportó Humberto Barriga en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. El primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción, la celebración del Día del Campesino fue una oportunidad para que los mosquerunos reflexionen sobre la importancia de la labor de los campesinos como un aporte vital para el desarrollo, la seguridad alimentaria y la cultura del país. Esta fecha se convierte en un momento histórico para fortalecer la identidad de los campesinos, reconociendo a la vez sus ricas prácticas culturales y su sabia relación con la naturaleza. A la actividad asistieron de todas las zonas rurales de Mosquera para vivir un rato de esparcimiento y recibir obsequios, entre ellos carretillas, kits de herramientas, anchetas, bicicletas, electrodomésticos y fumigadoras. El alcalde Nicolás García estuvo acompañado del diputado Emilio Casallas, el director del Instituto de Junta de Acción Comunal del departamento, Jorge Emilio Rey Ángel, el Consejo Municipal y todo el equipo de trabajo del gobierno Siempre en Mar. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Un paquete de 8 proyectos por valor de 32.538 millones serán financiados con recursos de regalías y están encaminados a fortalecer la investigación en áreas vitales de la economía. Lo presentará Cundinamarca ante el órgano colegiado de la Administración y Decisión Regional, OCAT. Estamos hablando de 8 proyectos orientados a promover y desarrollar áreas como la agricultura, medio ambiente, formación para capital humano, temas relacionados con emprendimiento de base tecnológica y tecnologías de la información y deportes, manifestó la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Departamental. Se trata de proyectos realizados y analizados, así como elaborados para ser puestos en consideración del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, y que según la funcionaria, son propuestas que le apuestan al desarrollo, a la competitividad y a la lucha contra la pobreza. Los proyectos ya están formulados y lo importante es que en esta reunión ya tenemos el paquete completo de los proyectos y están listos para ser presentados al órgano colegiado de Administración y Decisión, OCAT, una dinámica distinta. Los proyectos alcanzan la suma de 32.538 millones de pesos, declaró. La presentación contó con la participación del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, el presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y director ejecutivo del Centro Internacional de Física, CIF, y presidente de la Junta Directiva de Maloca, Eduardo Posada Flores. El vicerrector académico de Uniminuto, padre Harold Castilla de Vos, y la presidenta del Centro de Desarrollo Tecnológico de Tecnologías de la Información, Brigitte Mayorga, entre otras personalidades de las ciencias y el conocimiento nacional. En Funza, sala de redacción, el alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca López, junto a su secretario de Educación, Francisco Rodríguez, hicieron entrega de 5.500 morrales para igual número de estudiantes de preescolar y básica primaria de las instituciones educativas oficiales de la ciudad. La entrega del morral se realizó en el Coliseo del municipio, a donde los niños asistieron acompañados de sus profesores y padres de familia para recibir de manos del alcalde, concejales y miembros del gabinete el kit escolar. El secretario de Educación, Francisco Rodríguez, dijo que los niños y niñas de los grados 0 a 5 de primaria de las instituciones oficiales y que se encuentran en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN fueron los más beneficiados con la entrega escolar. Sabemos que los estudiantes que asistieron a la entrega en su gran mayoría presentan alto grado de vulnerabilidad económica y pensando en ellos es que la administración Funza Avanza, a cargo del alcalde Jorge Machuca, les está entregando estos implementos de estudio, explicó el secretario. Finalmente, el alcalde Jorge Enrique Machuca López se comprometió con los padres de familia a que, iniciando el próximo año, su administración estará entregando el uniforme de diario y los zapatos colegiales a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Funza completamente gratis. En Ubaque, sala de redacción. Para hoy jueves 2 de agosto ha sido programada una importante reunión en las instalaciones de la Alcaldía de Ubaque a partir de las 9 de la mañana con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, quien se apersonará de la crítica situación que registran los municipios de Choachí, Ubaque y Fomeque ante el derrumbe registrado en la vía a Bogotá, sector La Virgen, en la vereda de Aguadulce del municipio de Choachí. Así lo anunció el párroco de Fomeque, padre Darío Casas Abril, quien señaló que junto con los párrocos de Choachí y Ubaque, el comité encargado de las solicitudes de la vía y la comunidad general, estarán presentes para escuchar de primera mano las impresiones del gobernador y sus orientaciones de tal manera que vaya quedando claro las cosas que se vayan haciendo y que seguramente con la presencia del mandatario Cruz Vargas se van a dinamizar y a mover porque hasta el momento no se ha visto nada, dijo el sacerdote Casas Abril. El periodista Raúl Villar, de nuestra emisora asociada a Chingaza Estéreo, habló con el párroco de Fomeque, padre Darío Casas Abril, sobre la reunión que sostendrán con el gobernador Álvaro Cruz, y estas son sus declaraciones. Bueno, muy buenos días a Chingaza y a toda la comunidad de los pueblos de Oriente. Estamos aquí también muy comprometidos y muy sensibles a esta realidad que está padeciendo nuestra gente, nuestros pueblos, ante esta situación. Seguramente el señor gobernador pues se va a personar de manera directa de la situación que está pasando y sufriendo nuestras carreteras y que está teniendo como consecuencias muchas dificultades para nuestra gente. En ese sentido, nosotros con los otros párrocos, el de Ubaque, Gildardo y Wilson de Choachí, estamos muy atentos y en comunicación para ponernos allí en movimiento y con el comité. El comité que está representando allí pues a todas nuestras comunidades y de manera especial nosotros allí para compartir, escuchar de primera mano las impresiones del gobernador, sus orientaciones y que de una vez vaya quedando claro pues las cosas que se vayan haciendo y que seguramente con la presencia de él se van a dinamizar y se van a mover porque hasta el momento pues no se ha percibido nada que se esté trabajando en ello. Padre, ¿esta reunión a qué horas se va a realizar y en qué parte? Eso va a ser a las 9 de la mañana en Ubaque. Entonces, allí vamos a estar y seguramente lo que le estoy comentando, allí se va a tratar distintos temas correspondientes a la vía alterna que se va a tomar en el arreglo de la vía para que nuestros pueblos pues puedan tener un desahogo ante las dificultades que se están teniendo. Padre, ¿qué se ha escuchado en los últimos días después de la reunión del señor ministro y los comités de estos tres municipios? Bueno, precisamente ahí lo que se hizo el lunes de la semana pasada, los compromisos firmados, pero realmente durante estos días, pues está lo de la lluvia, pero también hay un poquito ahí de disculpa, realmente vemos que no se ha hecho mayor cosa y la situación sigue cada vez siendo más caótica y más difícil. Realmente vemos como una cierta parsimonia, una cierta tranquilidad y como que nos vamos acostumbrando a esta realidad y eso es lo que no queremos. Precisamente esto es lo que nos lleva para que estemos muy alerta, pero no se ha escuchado nada y el tiempo va pasando y estamos aquí en un letargo que no sabemos con claridad, unos dicen una cosa, otros otra, y siempre la disculpa que la del invierno, pero tampoco se arreglan las vías alternas. Lo otro, lo de Bogotá Chuachi, pues entiende que el invierno está afectando y retrasando, pero la realidad son las vías alternas también que nos inquieta y nos preocupa. Igual pues arriba debieran ya de estar quitando pues en los momentos en que escampa y está yendo bueno, pues ir ya quitando escombros y todo eso, pero sigue todo igual. Padre, ¿qué dijo el señor ministro en esta reunión que se hizo en días pasados? ¿Qué solución dio para este problema? Sí, ya lo que se ha dicho durante estos días, ¿no? Ya hizo ahí la propuesta y que iba a estar muy atento y ya con los encargados de Invías y con los señores alcaldes, pues ahí les hizo las propuestas adecuadas de estar muy atentos a esto y el dinero que se dio para arreglar la vía Ubaque-Chipaque y lo demás, pues había una posibilidad para hasta el 30 de septiembre con el puente este militar. Solo habrá la posibilidad de hacer esto, pero mientras tanto, pues únicamente se tiene esto y lo del comité que ya precisamente cuando se saque el boletín como tal, ya que se está tomando nota de todo, pues allí entonces ampliaremos todavía mucho más, pero todo esto ya está por escrito, así que esperamos que lo importante es que con la presencia de nosotros como comunidades, allí haciendo fuerza, empujando y animando, pues también se va hacer que estas propuestas se realicen, porque esto urge una actitud y un compromiso inmediato, no se puede relegar para después, porque por eso se va ahondando más esta situación. Bueno, padre, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál es su invitación para los habitantes de los tres municipios, Ubaque, Choachí y Fomeque, para el próximo jueves? Bueno, pues la invitación es grande, ya se está haciendo a través de los párrocos respectivos y de manera especial, pues aquí desde Fomeque, pues es una exhortación para que todos vayamos allí, hagamos presencia, acompañemos a nuestros alcaldes, al comité que se ha creado para esta ocasión y que ha cumplido un papel muy importante y esa presencia seguramente que dará que también se vea que todos estamos unidos y es precisamente el jueves a las 9 de la mañana tenemos que hacer presencia allí porque esto tiene que ir cogiendo fuerza para que poder seguir siguiendo, pues estando atento a todo lo que pueda venir, porque de lo contrario nos vamos a quedar únicamente en unas palabras, en unas propuestas, pero nada serio. Así que la invitación es para todos que nos dirijamos el próximo jueves allí de los distintos pueblos, todas las expresiones y ámbitos de nuestro pueblo y veredas, del comercio, toda la comunidad en general, cada uno nos vemos afectados por esta situación, así que vamos a hacer presencia y allí acompañando y respaldando a nuestros dirigentes y el comité también que estará allí presente para que el señor gobernador ya de manera directa pues agilice todas las propuestas que hay y todo aquello que está para ofrecer. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí vamos a estar muy unidos y va a ser un momento mucho de solidaridad y de fraternidad entre todos nosotros como pueblo. Bueno, padre, le queremos agradecer por sus palabras a esta hora de la mañana para Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muy bien, muchas gracias y Dios los bendiga a todos y estamos muy atentos en este compromiso y en este momento tan difícil que nuestro pueblo está padeciendo y que sabemos que solo unidos y solidarios y como hermanados, como pueblo, vamos a salir adelante en este compromiso. De tal manera y conforme a lo aquí explicado por el párroco de Fomeque, padre Darío Casas, es muy importante que todos los sectores de la producción y la comunidad en general de los tres municipios asistan hoy jueves 2 de julio a partir de las 9 de la mañana para acompañar a nuestros alcaldes y párrocos en la búsqueda de soluciones concretas al problema que los pueblos están padeciendo y que esperamos, con la presencia del gobernador Álvaro Cruz, tener soluciones a corto tiempo, terminó diciendo el padre Casas Abril en su exhortación a los habitantes de la región. 7 de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde de Puerto Salgar, Fernando Muñoz Pedraza. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Lo escuchan en 25 emisoras en todo el departamento. Muchas gracias, amigo Salamanca, por la invitación. Nos hacen esta mañana el magnífico programa que nos escuchan en Cundinamarca. Bueno, señor alcalde, como le manifesté, son 25 emisoras, diferentes lugares del departamento que cubren esta gran señal informativa de los 116 municipios del departamento. En consecuencia, nos gustaría que usted le contara a nuestros oyentes en otros sectores diferentes a Puerto Salgar quién es Fernando Muñoz Pedraza. Bueno, Fernando Muñoz Pedraza, un salgareño de tiempo completo, 44 años de edad. Mi familia toda en el municipio de Puerto Salgar, y en esos momentos, pues después de una trayectoria de 20 años siendo funcionario público en la administración municipal como inspector de policía, secretario de gobierno y técnico judicial de la fiscalía, logré presentar mi nombre ante el municipio, y en esos momentos los represento como alcalde para el periodo 2012-2015. Excelente, señor alcalde. Ahora cuéntenos, ¿cuáles fueron esos puntos claves de su proyecto político que le permitieron ganar la alcaldía? Bueno, aquí luchamos por un Puerto Salgar que tenga representatividad y que crean en la institucionalidad de un alcalde, de un municipio. Estamos trabajando muy duro para que la comunidad vuelva a creer en la Policía Nacional, vuelva a creer en la Fuerza Aérea de Palanquero, que está con nosotros, el Ejército Nacional que nos acompaña. Tengamos un trabajo social con toda la comunidad, recuperando la juventud, apoyando mucho el tema de la salud, recuperando un hospital que tenemos en el municipio un poco acabado, abandonado, pero que gracias al gobernador, al doctor Álvaro Cruz, vamos ya a invertirle los primeros 286 millones. Puerto Salgar, un compromiso social, apuntamos mucho a esa unificación de la familia y a darle lo que merece toda una sociedad. El programa de plan de desarrollo Puerto Salgar social, competitivo y gobernable, pues queremos echar adelante estos proyectos macros que tiene el gobierno nacional, como es la nueva autopista, la Ruta del Sol, que pasa allí por el llega y pasa por el municipio de Puerto Salgar hacia la costa. Lo mismo la recuperación de la navegabilidad de Río Magdalena. Y ahí que los salgareños vamos a ser competentes, vamos a ser quienes vamos a estar al frente de todo este desarrollo, y sobre todo apuntando en el gran turismo, porque vamos a quedar a 2 horas de la capital, de Bogotá, hacia el occidente de Cundinamarca, que es Puerto Salgar. Muy cerca a Medellín y muy cerca a la costa también, por la nueva autopista. Sí, señor. Pues tal como usted lo señala, esta vía definitivamente les va a dar un gran respaldo, un gran aporte, y a convertir a Puerto Salgar justamente en un punto clave en el desarrollo de la economía colombiana. Sí, claro, es un proyecto que nos está abriendo las puertas a los salgareños, y nos estamos preparando todos para que nosotros podamos prestar los mejores servicios a todos los visitantes que quieran llegar al municipio. En estos momentos nos aproximamos a realizar nuestro festival turístico y Reinado de Magdalena Medio, 16 al 20 de agosto, en su trigésima versión. Estamos haciéndole la invitación a todos los municipios que nos quieran acompañar, a todos los cundinamarqueses y a todo el Magdalena Medio, para este gran festival que hacemos allí en Puerto Salgar. Pues excelente noticia esta, señor alcalde, así que seguramente muchos de nuestros oyentes van a desplazarse a Puerto Salgar para acompañarlo a mediados de este mes de agosto que estamos iniciando, justamente para que disfruten de esas festividades. Ahora pasemos a otro tema, señor alcalde. Después de su proyecto, de su programa de gobierno, pues vino una serie de concertación con la comunidad y con el Consejo Municipal. ¿Cómo le quedó su plan de desarrollo, señor alcalde? Bueno, en estos momentos está aprobado por el Consejo Municipal. Fue un trabajo que hicimos con las comunidades en unas mesas de trabajo. Así como organicé mi programa de gobierno y lo radiqué en la Registraduría, ese mismo programa de gobierno ajustado ya y con unos lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional Prosperidad para Todos y Calidad de Vida por Cundinamarca, logramos nosotros que este proyecto fuera aprobado. En estos momentos iniciamos ya el desarrollo de todos los programas a cumplir en los 4 años. Por el momento con el Consejo Municipal venimos trabajando muy bien y pues como le digo yo, voy a cumplir ya nuestra meta que es el Plan de Desarrollo Puerto Salgar Social Competitivo y Gobernable. Sí, señor. Bueno, y señor alcalde, ¿y cuáles son las necesidades, digamos, más apremiantes, esos puntos que usted quiere desarrollar rápidamente en beneficio de la comunidad? Bueno, allí estamos trabajando por el tema de el plan maestro alcantarillado. Tenemos muchas dificultades. Estamos presentando ya proyectos ante el gobierno departamental, plan departamental de aguas, para culminar con unas alcantarillados y tener una planta de tratamiento de aguas residuales que no tenemos. Somos uno de los municipios que contaminamos el río Magdalena y tenemos el gran propósito de no seguir haciendo este tipo de contaminación. Además, pues estamos avanzando mucho en los temas culturales, forjando cultura, bandas musicales, danzas, sacando adelante al municipio en la recuperación de las vías. El campo nos lo entregaron, las vías rurales nos las entregaron muy acabadas. Vuelven los campesinos a creer en una administración. En estos momentos ya estamos mejorándole todas las vías del sector campesino y trabajando con ellos muy de la mano para que los productos vuelvan a llegar al pueblo. Por supuesto, señor alcalde. Bueno, sobre otro aspecto que nos quisiéramos que usted se refiriera es a la actividad fundamental que cumplen las personas en Puerto Salgar. ¿A qué se dedica la gente? Bueno, allí en Puerto Salgar es un municipio ribereño. Algunos por temporada se dedican al tema de la pesca, al tema de la ganadería, porque somos una zona muy ganadera, y al tema de la agricultura. En estos momentos la gente ha enfocado un poco el tema de la agricultura debido al mal estado de las vías. Ya volvemos nosotros como antes a estar pendientes de ellos para que puedan sacar sus productos, la lechería, los lácteos. Pero ahorita por las hojas que están llegando al municipio, especialmente la Ruta del Sol, en los dos tramos, la que adelanta Helios y la que adelanta Consol, pues estamos con estas empresas, la mayoría están laborando allí. Lo mismo nos da mucho la mano Ecopetrol, una estación de Ecopetrol que tenemos, y más que todo la economía la estamos moviendo ahí, y la Fuerza Aérea que también ocupa mucho personal. Sí, señor. ¿Cómo estamos en materia cultural? ¿Qué planes, qué proyectos tiene usted al respecto? Bueno, estamos ahorita recuperando la Casa de la Cultura, vinculando jóvenes a los proyectos que adelantamos, como les di ahora, la banda musical, las danzas, el teatro. Estamos metidos en el tema del deporte. Las instituciones educativas tienen una muy buena representación deportiva en fútbol. En estos momentos se encuentra el equipo en la zona interzonal en Ubaté, representando al municipio de Puerto Salgar en fútbol. Iniciaron unos juegos escolares, luego unos juegos zonales y ya van para la tercera fase. Y pues estamos trabajando muy bien con los jóvenes, con los planteles educativos, en todo lo que tiene que ver con la cultura y resaltando sobre todo con el programa que le decía, el Festival Turístico. El turismo en la región no solamente es mostrar que nosotros tenemos turismo, recuperando ese río Magdalena, ese río Negro, el paisaje que tenemos, el atractivo de Ecopetrol, el atractivo de la Laguna del Coco, pues que los demás municipios que lleguen a Puerto Salgar al festival también puedan mostrar y promocionar el turismo de toda la región. Sí. Usted nos tocó un tema que queríamos profundizar un poco y es el tema turístico. Aparte de lo que usted nos menciona, ¿hay algunos otros incentivos para que la gente se desplace, conozca, comparta con los habitantes de Puerto Salgar? Sí, pues estamos nosotros avanzando en el tema de mostrar turísticamente nuestro paisaje, Estamos organizando para que mediante el plan de ordenamiento territorial que hemos iniciado, abramos las puertas para que las fincas que hay tan cerca, que están muy cerca de la autopista, pues comencemos a mirar como la construcción de piscinas, de centros de descanso, y que tengamos senderos ecológicos. Eso es lo que pretendemos en estos momentos, pues por el clima que tenemos, por la cercanía con el departamento, con unos municipios vecinos como Guaduas, La Dorada, pues entre todos podemos hacer turismo para el río Magdalena, que es uno de los también los atractivos que tenemos. La invitación es para que todas las personas se desplacen hacia el municipio de Fosso Salgar, que conozcan todo el ambiente que se vive allí, la comida que disfrutamos, el sancocho de gallina, el menor pescado de la región lo estamos consumiendo en el municipio de Fosso Salgar. Sí, señor. A propósito de esto último que usted nos menciona, ¿cómo se llega a Fosso Salgar? Esto para ilustración de los oyentes en otros sectores del departamento. Bueno, en estos momentos, si usted está por la capital del departamento, la capital de Cundinamarca, entonces nos salimos por la 80, llegamos a La Vega, Villeta, Guaduas, Honda, La Dorada, Fosso Salgar. Un poco de dificultad por la vía, pero se está trabajando muy duro y ya podemos decir que en 4 horas estamos. Pero si cumplimos con la autopista Ruta del Sol, la que está en construcción, pues vamos a estar a 2 horas máximo, 2 horas y media, aquí por La Vega, cogiendo por Villeta, y hace un trazado directo hacia Fosso Salgar. Evitaría entrar a Guaduas, evitaría entrar a Honda, y llegaríamos a 2 horas y media. Si viene de Manizales, pues se viene por Ibagué, Honda, La Dorada, y llegamos a Fosso Salgar, lo mismo por la vía Medellín. Y de la costa, pues podemos la autopista que viene de Santa Marta hacia San Alberto, llegamos a Puerto Boyacá y luego llegamos a Fosso Salgar. Va a quedar muy cerca con la nueva autopista, y la invitación es para que toda la comunidad, todo el departamento, los municipios vecinos, que nos acompañen, lleguen allí a disfrutar de este buen clima que tenemos. Pues para nosotros ha sido muy grato, doctor Fernando Muñoz Pedraza, hablar con usted como alcalde de Fosso Salgar. Vemos que tiene un trabajo muy importante que realizar, un gran apoyo del señor gobernador Álvaro Cruz y, por supuesto, de su consejo municipal, de su gabinete y de la comunidad que lo eligió. Muy amable por participar en Recorriendo Cundinamarca, y nos gustaría finalmente conocer su opinión acerca de este nuestro proyecto de llevar esta información de las administraciones y de los 116 municipios de Cundinamarca. No, señor Salamanca, le digo que es lo mejor que se está haciendo por el departamento, que nosotros podamos intercambiar nuestros proyectos, promocionar nuestro turismo, nuestra cultura, por intermedio de estas grandes emisoras que se unen para que sean escuchadas en 25 municipios. Decirle que muy agradecido, y estaremos dispuestos a que nos visiten en Fosso Salgar ustedes también como periodistas. Me avisan y allí los estaré recibiendo con mucho gusto. Pues muy amable, señor alcalde, le deseamos el mejor de los éxitos y muy buen día. A usted, muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Avanza Recorriendo Cundinamarca a las 7 de la mañana y 3 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. Zipaquirá realizó ayer miércoles 1 de julio el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia y la Promoción de Proyectos de Vida para los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en edades entre 6 y 19 años. El lanzamiento de la estrategia, formulada por el documento COMPES 147, se llevó a cabo en el marco del Segundo Consejo Municipal de Política Social de 2012, en el que estuvo presente la coordinadora regional de esta propuesta, Mabel Rocío Gómez. Zipaquirá es uno de los 10 municipios de Cundinamarca priorizados para la implementación de esta estrategia, con la que el Gobierno Nacional busca beneficiar a 192 municipios del país en los que se presenta un mayor número de casos de embarazos en adolescentes. Las 2 etapas de la estrategia serán desarrolladas en Zipaquirá por los profesionales de la Secretaría de Acción Social y Salud. La primera comprende la socialización y sensibilización a la población sobre la problemática existente y sus antecedentes. Y en la segunda, se realiza la parte operativa y de implementación del proyecto. La reunión del Comité Municipal de Política Social comenzó a las 8 de la mañana en el Salón de Alcaldes del edificio de gobierno. En Facatativá, sala de redacción, un importante trabajo viene adelantando la Administración Municipal de Facatativá a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia en articulación con la Personería Municipal, con el fin de generar los escenarios y dar las garantías para la implementación de la Ley de Víctimas en este territorio de Cundinamarca. Es bajo esta línea de acción que el pasado jueves 26 de julio se llevó a cabo la elección de los aspirantes a conformar los espacios de interlocución transitoria en los municipios y departamentos para garantizar la participación de las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos, dando cumplimiento así a la circular 004 de 29 de junio de 2012, emanada de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, convocatoria realizada por la Personería Municipal y en las que se consiguió una activa participación destacando la intervención femenina. Al llamado a lista de las organizaciones debidamente registradas, se presentaron las siguientes agrupaciones a participar de la jornada. Asociación de Desplazados de Facatativá, ADESFA, representante legal Carlos Alberto Sánchez Zuluaga. Asociación Horizonte de Paz, representante legal Carlos Alberto Pineda. Asociación Nuevo Futuro, representante legal Liliana Benjumea. Corporación Paz y Convivencia, representante legal Pedro José Granados. Indígenas, representada por Américo Cabezón. En Gachancipá, sala de redacción. Están abiertas las inscripciones para los grupos interesados en participar en el concurso de música carranguera Gachetá 400 años en este cordial municipio de la provincia de Sabana Centro. Dicho concurso pretende reunir a los mejores exponentes de este género de música que se ha hecho muy popular en las zonas campesinas, especialmente en el altiplano cundiboyacense, y a la vez hacerlos partícipes dentro de la serie de eventos que se vienen desarrollando previa a la celebración de los 400 años del municipio el próximo 5 de septiembre. Gachancipá está ubicado a tan solo 42 kilómetros de la capital. Se llega tomando la autopista Central del Norte. Su temperatura promedio es de 12 grados centígrados. El evento se desarrollará el día 19 de agosto y las inscripciones están abiertas en la Alcaldía Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Cultura, en el teléfono 857-8146 o en el 857-8231 o también en la Biblioteca Pública, con subsidio primer piso, de la Casa de la Cultura Gonzalo Arango. Se entregará magnífica premiación. Mayor información ingresando a www.gachancipa-cundinamarca.gov.co o en cultura@gachancipa-cundinamarca.gov.co. Festejemos a Gachancipá a ritmo de guitarra, requinto, tiple y guacharaca. 400 años de historia pa' contar. Invita a Alcaldía Municipal José Nicolás Gómez Medina. Organiza la Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Cultura, Comité 400 años. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Saludo cordial para toda la amable audiencia Recorriendo Cundinamarca. Esta es la programación del mes de agosto para el municipio de Vergara de la Oficina de Deportes. 4 de agosto, taller de cometas a partir de las 9 de la mañana en el parque principal. Mini festival de cometas 7 de agosto a las 9 de la mañana en el polideportivo. Gran festival de cometas el 18 de agosto a las 10 de la mañana. Gran desafío recreativo el 11 de agosto a las 9 de la mañana en el parque principal. Los equipos son de 5 personas, edades de 7 a 12 años. Desafío recreativo para jóvenes el 25 de agosto a las 9 de la mañana en el polideportivo. Más información de la Policía Nacional. Este es el reporte de la estación de Vergara, Cundinamarca. incautación de sustancias alucinógenas en pequeñas cantidades, incautación de armas de fuego por decreto 2535 en establecimientos públicos, inmovilización de motocicletas por el no cumplimiento con los requisitos de las normas de tránsito. Más información. La Junta de Acción Comunal de la Vereda Periquito de Vergara, Cundinamarca, invita a toda la comunidad y el departamento al sensacional bazar que se realizarán los días 18 y 19 de agosto del presente año en la casa del señor Milton Maecha. Se realizarán eventos como cabalgata, santa misa, campeonato de tejo, riña de gallos, reinado, baile popular, grupos musicales y otras grandes sorpresas. Es la invitación de la vereda Periquito del municipio de Vergara. Les informó para Recorriendo Cundinamarca Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. La mañana transcurre con Recorriendo Cundinamarca, 7 de la mañana y 21 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Un nutrido acto que reunió a líderes políticos como el gobernador Álvaro Cruz, el senador Juan Lozano, el representante Alfredo Molina, concejales, ediles y gran parte de sus amigos que lo han apoyado en las últimas campañas, fue el que se realizó el fin de semana en el auditorio de Cafam de la Floresta. Fue el cumpleaños del senador Carlos Ferro, un acto sencillo pero emotivo en el que el homenajeado aprovechó para agradecer a sus amigos y al equipo de trabajo el gesto de celebrar una de las fechas más importantes de su vida. Este acto es un reconocimiento a un trabajo que hemos venido realizando durante años en favor de nuestra región de Cundinamarca y del país. Creo que cuando uno en la actividad pública cumple con las cosas que se dicen, con la manera como se hace gestión y se trabaja, los resultados son positivos. En este sentido, nos sentimos contentos porque es simplemente la expresión de la gente que nos acompaña en el país, que ha creído en nosotros y que siguen pensando siempre que aquí hay cosas diferentes de la manera como se hace política y sobre todo de la responsabilidad que ella ha de tener, manifestó Ferro. El senador aprovechó para hablar de la ley de cine y otros temas que ha tenido la posibilidad de impulsar desde el Congreso de la República, que le va a permitir a Colombia venderse como una región fundamentalmente, crear unos incentivos para los productos nacionales y extranjeros que graban a Colombia, pero también hemos estado trabajando en reformas a la educación superior, principalmente toda la reglamentación de la educación abierta y a distancia. Logramos compilar una normatividad con relación al código aeronáutico para entregarles más seguridad aérea a todos los colombianos. Hemos trabajado también en temas de cultura, educación, prevención y atención de desastres y en materia de transporte, hemos puesto nuestro granito de arena y aporte en el trámite de incentivos e iniciativas en el Congreso de la República, agregó el senador. En Facatativá, sala de redacción, el evento de elección de los delegados de las víctimas al Comité de Justicia Transicional, tanto en el orden local como el departamental, fue instalado por parte del alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, quien dio a conocer a los participantes los programas y proyectos inmersos en el plan de desarrollo Todos Somos Facatativá 2012-2015 en relación con estas importantes agrupaciones sociales. A su turno, la personera municipal de Facatativá, doctora Ana Marcela Gómez, junto al equipo de trabajo, dio las garantías de derechos a los representantes de las víctimas y brindó la orientación y asesoría necesaria para que el proceso se surtiera según lo proyectado por la ley. De igual modo, el secretario de Gobierno y Convivencia, Diego Hernán Garzón, a nombre de la Administración Municipal, realizó exposición frente a la importancia del proceso de elección, el papel que cumplen los elegidos en el Comité de Justicia Transicional y la responsabilidad de los mismos en nombre de las organizaciones que representan. Surtido el proceso de elección, a continuación se listan los nombres de organizaciones a las cuales pertenecen y nivel de interlocución de los designados así. Representantes elegidos a la interlocución municipal, Delegados principales Liliana Benjumea y Pedro Granados. Suplentes Miguel Ángel Mesa y Carlos Pineda en representación de las organizaciones Nuevo Futuro y Horizonte de Paz. Representantes elegidos a la interlocución departamental. Delegado titular Carlos Sánchez con la suplencia de Ana Silvia Celi de la organización ADESFA. En Soacha, sala de redacción. 84 familias que resultaron damnificadas del invierno en 2010 y 2011 llegarán a vivir a este proyecto urbanístico que es construido por la Fundación Catalina Muñoz con el apoyo de la Casa Editorial El Tiempo, Oxy, Terpel, Cemex y la Alcaldía Municipal de Soacha. Las obras terminarán aproximadamente dentro de 2 meses. Mientras que las obras concluyen, un equipo de voluntarios estuvo el fin de semana en el sitio donde se construye el proyecto con el objetivo de sembrar árboles, mejorar el entorno y adecuar el sitio antes de que las familias lleguen a habitar las viviendas. Dentro de las personas que realizaron la actividad, no solo se encontraban los jóvenes voluntarios de la Fundación Catalina Muñoz, sino también varios funcionarios de la administración municipal e incluso algunos de los hijos de las personas que vivirán en las casas. Si Dios quiere, en 2 meses las familias ya van a estar acá. Estamos terminando las casas y vendrá una segunda etapa en la que vamos a adecuar por dentro, a pintarlas y a proveerlas de muchas cosas con la ayuda de la empresa privada. Estamos muy contentos y agradecidos con las entidades que se han vinculado a esta iniciativa. Este es un sueño de todos. Ver aquí 84 familias va a ser algo muy gratificante porque ellos fueron damnificados de la ola invernal y sus casas se cayeron. En este momento fue cuando se dio comienzo a este proyecto, en el que hasta ahora vamos muy bien, explicó Luz Dari Gómez, presidenta y fundadora de la Fundación Catalina Muñoz. La hora en Colombia, 7 de la mañana y 26 minutos. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión de Recorriendo Cundinamarca. Les deseamos un feliz día y mañana los esperamos con más información de nuestro departamento. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Muy feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.